como una predicción de las buenas. Eres como una dosis, saltan las venas. Y el deseo gira en espiral, porque mi amor por ti es total, es para siempre. Sin